spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town. Que no more, mañana es de la X103.9 FM, Little Nas X con Billy Ray Cyrus y Old Town Road en las mañanas, con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Nos hizo solecito, hombre, qué bueno, porque es que esta semana estuvo medio chapuceadita, ¿no? Como mucha agua, mucha cosa, pero bueno, ya estamos al final de ella y nos sonríe un poco el clima, de manera que disfrutarlo. Esta semana entrante va a estar en México esta joven artista que ha sido una sensación gigantesca, Chappell Roan, en Corona Capital, aquí está The Subway. She's got away. Ese es Chaperone y eso se llama The Subway al aire en la X. Aguardiente Néctar, patrocinador oficial de Cundinamarca Fest, te invita del 13 al 16 de noviembre al Parque Simón Bolívar para que disfrutes la música de Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñones, Fonseca, Aterciopelados, Wisin, Natalia París, Nampa Básico y DJ Desco en una experiencia llena de cultura, sabor y tradición. Entrada libre. Néctar, más que un aguardiente, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Este es mi disco favorito de Aerosmith. De hecho, yo no tengo mucho conocimiento de toda la música de Aerosmith. Conozco como 4 disquitos a fondo, pero mi disco de la adolescencia es el Pump, y ahí sale esta canción. Love in an Elevator. Living It Up When I'm Going Down. Loving in an elevator. Living it up when I'm going down. Mi papá compró este disco. Sí. Mi papá compró este disco por ahí en una tienda de discos que traía discos importados, pero no lo compró original, sino que el señor de la tienda tenía el negocito de los cassettes. Entonces el hombre obviamente vendía el cassette grabado. Y el tipo grabó el disco con los brillos del equipo de sonido, que era un buen equipo de sonido. El tipo tenía un equipo de sonido del que pues alardeaba mucho, pues porque con eso era como que el hombre grababa. El man grababa de acetato a cassette. Y el hombre tenía un estilo puntual de ecualizar los brillos y sonaba brillantísimo ese disco. Entonces yo tengo un recuerdo muy especial del Pump, porque ese disco ya de por sí, no sé si hayan oído, pero pues los platillos suenan brillantísimo en ese disco. Pero pues con esos brillos super altos de ese equipo de sonido sonaban aún más brillantes. Había poco espacio para el fondo, para la gordura del disco, pero en general es un disco increíble. En ese disco, en el Pump, está Jamie's Got a Gun y está la baladota gigante What It Takes. Estas son las mañanas de la X. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas del Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Ford está en las mañanas de la X 103.9 FM. Y aquí están los Capital Cities. Yo no sé si vayan a estar este fin de semana o el próximo en Bogotá, pero creo van a estar por ahí en algún evento. Esto es I Sold My Bed, But Not My Stereo. Esta es la X en Bogotá. Más música. Black is my favorite color. Makes me feel like we know each other. Blank tapes and posters on the door. Listen to my Pink Floyd cover. Take a seat. We'll be right back.

Feel Like Dancing de los Sister Sisters. Esto fue el segundo larga duración de este colectivo musical que se atrevió a hacer una cosa que en su momento me pareció muy disruptiva, y fue hacer Comfortably Numb de Pink Floyd en una versión de disco, en una versión electrónica, como si era, no sé si era disco o como house, pero en ese momento, y digo disruptiva, pues porque uno está acostumbrado a que Comfortably Numb es como un tótem, ¿no? Es una vaina, es un monumento de rock, ¿no? O sea, el coro, el precoro, todas esas cosas, no sé, esa, la película. Uno oye Comfortably Numb de Pink Floyd y tiene un montón de ideas ya muy establecidas en la cabeza sobre lo que Comfortably Numb es, ¿no? Y llegaron estos tipos y le metieron falseto, y esta chica, Anna Matronic, que se llama también la otra, que está con Jake Shears, que es el cantante. Y fue como, mucha gente en ese momento odió Comfortably Numb de los Sister Sisters. Pero también se volvió un éxito de discotecas, y creo que fue la razón por la cual los Sister Sisters alcanzaron un nivel de prioridad para su gran casa discográfica en ese momento, al punto de que querían que fuera número uno en absolutamente todas partes del mundo. Los Sister Sisters además le prestaban, le tomaban prestado de una figura muy británica de la música pop llamada Leo Sayer, que seguramente los conocedores van a saber quién es Leo Sayer, pero la verdad es que muy poca gente sabe quién es Leo Sayer, porque fue un fenómeno muy británico, en mi opinión, por lo que he podido ver. En todo caso, I Don't Feel Like Dancing fue parte de un disco llamado Tara. Y qué difícil que fue ese disco, aunque en Reino Unido fue un éxito absurdo. En los Estados Unidos no alcanzó a volverse el fenómeno que la disquera esperaba, a pesar del gran push que le hicieron. Y en América Latina tampoco fueron muy grandes, pero dejaron una canción muy buena que sigue sonando aquí en la X103.9 FM. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas del Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Esta es la X103.9 FM. Aquí está Mr. Ed Sheeran. Esto se llama Azizam. Thank you. cars just so I can drive them real fucking slow. I like my own company, company, I don't need it. I'm not always cold, I'm just good on my own, so good on my own. I've always been told one day I'll find somebody who changes my mind. If they come along, I'm la X. La X, más música. Fighting flames of fire, hang on the burning wires, we don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors.

muy fiel, y no solamente Rosalía y Harry, sino también, por ejemplo, el de Random Access Memories de Daft Punk, que también contó con ese nivel de promoción y de atención y de expectativa cuando lanzaron Get Lucky en Coachella y posteriormente lanzaron ese disco que estaba siendo tan esperado por todo el mundo, así generara reacciones polarizadas entre sus fans. Muchos fans no quieren ese disco por su naturaleza orgánica y orquestada y todas esas cosas. Otros dicen que es una obra maestra. Para otros fue una puerta de ingreso al mundo de Daft Punk, porque también sirvió un poco de eso, y para ellos fue como la última cosa que hicieron antes de separarse. También creo que los discos de Adele cuentan como con esa atención que Columbia Records suele darle a sus artistas, y ese cierto prestigio que viene con esas campañas que son muy bien organizadas, bastante bien ejecutadas, con un nivel de precisión y de atención al detalle maravillosas, como ha sucedido con Lux de Rosalía y lo que pasó esta semana aquí en Bogotá con la presentación del disco delante de un público especialmente escogido para escuchar el álbum un par de días antes de su lanzamiento en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, una circunstancia que tuvo lugar en diferentes lugares del mundo, en Ciudad de México también, en Nueva York y en Barcelona. Harry Styles con As It Was en Mañanas de la X 103.9 FM con Aguardiente Néctar, que es el patrocinador oficial de Cundinamarca Fest, y te invita del 13 al 16 de noviembre al Parque Simón Bolívar para que disfrutes la música de Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñones, Fonseca, Aterciopelados, Wisin, Natalia París, Nampa Básico y DJ Desco, en una experiencia llena de cultura, sabor y tradición. Entrada libre. Néctar, más que un aguardiente, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y hablando de discos maravillosos y especiales, este disco del Hot Fuzz es especial porque siento yo, como lo he dicho en varias ocasiones aquí en esta radio, que fue un sencillo de transición, un sencillo que no fue muy grande, no fue tan grande como Somebody Told Me o como All These Things That I've Done o como Mr. Brightside, pero es una de las mejores canciones de ese álbum. Aquí están los Killers con Smile Like You Mean It. Save some-